con la lectura y con una seguridad y un orden de la asignatura. Que a mí me sirva como diagnóstico, no es para calificarnos ni para ponerlo, sino para poder evaluar cómo vamos y repensar estrategias y apoyos para los resultados. Porque mi objetivo es que aprendan a aprender. Obviamente, que mi búsqueda es que la mayoría de los regulares, que más aún que la mayoría de las promociones, también entiendo que hay Argentina que hay. Pero no puedo hacer eso si no puedo tener un diagnóstico claro y conciso. Lo que yo observo es que algunos de otros no han tenido la respuesta pertinente, sí han recibido clases importantes, pero no hay una voz coherente siempre que venga, ¿no? Y que sigo la línea. Me quedé en este fáctico acá, me tomo esta fecha fáctico y este problema y este autor. Vamos, como suelo manejarme yo, soy un poco obsesiva. Más bueno, en Argentina no puede ir y venir en una década, pero vamos de tema en tema y de texto en texto y no cerramos el problema, me quedé con la sensación de que están en pelota, digamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo que no me gusta. Y la otra sensación que tengo es que después yo estoy a cargo de los finales y no están preparados a la altura de la final. Porque al final se pongo yo. Y siento que no sabes manejar los textos en la profundidad correspondiente. Entonces, el miércoles voy a dejar una serie de preguntas, me voy a sentar en las preguntas más llanas que dice tal texto, hasta preguntas de relacionar y preguntas problemáticas para ir incorporando. De esas les voy a indicar, de tal a tal pregunta elijan una, de tal a tal todavía las pensé hoy. Sí, en términos generales, cuando venía para acá y vi que otra vez tenía 4 horas, de las cuales yo venía con un montón de bibliografía para señalar y dejar fotocopia de apoyatura. Bueno, o sea, de esta, el miércoles, en todo caso, también las mando por mail y las dejo a última hora del martes para terminar de armarla. Muy escolarizada. ¿Se escuchaba la antropología? Sí. Esas preguntas que tenían la batería de preguntas y después solucionaban una para las parciales. Bueno, de ese nivel tan escolar hasta un nivel más problemático, como ustedes puedan tener una línea de qué debo saber de cada texto, cómo me va, qué es lo que están haciendo los autores, qué es lo que dicen este tema sí, qué es este tema no, que puedan tener cómo ordenar su material y cómo organizar su resumen, sus textos. De esa, les voy a indicar cuáles pueden optar, fácil la selección, los de 3, 4, según las que elijan, si son puntuales un texto, que dice tal texto, compare el otro, no sé, analice sobre no sé, las campañas de San Martín y, no sé, con su mirada con la izquierda del 19. Estoy pensando muchas, puede llegar a ser 30, no sé, las que la voy. De esas elecciones, nos volvemos a encontrar el 8, no, el próximo lunes es 15. Me las entregué. Pasa lo que tiene. Y las preguntas las guardan porque las hacen para el entrenador, las hacen para el final, las hacen para estudiar en la materia. Espero poder hacer lo mismo con el segundo material. Por lo menos que tengan allá finalizado o preguntas para que ustedes puedan ir ordenando la bibliografía y puedan ir anticipadamente qué es lo que puede contestar y qué les va a servir para el entrenador. Y después la lógica va a ser utilizarla, ¿no? No se paga un compárenme el estatuto del 11 con este texto de la Constitución del 19 que no lo vi. ¿Se entendió? Pero para esto primero les quiero pedir. Yo bajar los niveles de la memoria, es que saquen una hoja, lo pueden hacer de a dos, si hay alguien que se haya estudiante, de cómodo como de compañero, o individual, o de tres, mientras se hablan los integrantes, y quiero que hagan un esquema, espacio temporal de la asignatura, bueno, temporal no sabemos dónde, pero bueno, un esquema sobre acontecimientos, tópicos, temas que van ordenando la asignatura, en referencia a qué textos leyeron y cuáles fueron las problemáticas analizadas. ¿Sí? Pueden hacerlo, no es para nota, es para poder evaluar a dónde estamos parados. ¿Sí? ¿Arrancamos? Dale. ¿Cuándo se fundó Buenos Aires? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo se fundó Buenos Aires? La primera 36, la segunda 1580. En realidad el periodo que vemos de Argentina supuestamente era del 76, que era con la fundación del virreinato, Río de la Plata. Pero le podemos poner la caída de los Habsburgos, la asunción de los Borbones, claro, y toda la reorganización del sistema virreinal, la división en ocho de los virreinatos, el establecimiento después de la ordenación superintendente, esa es la propia federalización de la burocracia, la constitución del proceso regular, la función de los jesuitas. Yo haría un pre 1776, Buenos Aires una aldea, sí. Poca relevancia. Lo de la frontera, el tema de la frontera. Y el camino vinculado a Potosí. Los gestos. Lo del debate de la mano de obra. Sí. ¿Pero el debate de la mano de obra de qué periodo era? Toma bibliografía, toma fuentes de varios periodos, pero es final del siglo XVIII. Sí, la última década del XVIII. ¿Cómo dicen ellos la obra? Ponemos por tema. Yo pondría un amuleto de 1580 a 1776. ¿Qué ponemos? Ah, bueno, vale. No, pero yo estoy haciendo un borrador. Bueno, yo después lo paso. Ponemos 1776 y virreinato. Si lo hacemos para abajo. Pero estoy haciendo un borrador, no malo. Ah, bueno. Yo pondría. Hecho fáctico, explicación y autor. 782 es la real ordenanza. ¿No? La real ordenanza de intendencia, 1782. Sí, 1782. No, 1782 es la resolución. La real es la del 83, un año después. ¿Cómo se llamaba el otro? El que hablaba de la real ordenanza. Uno era Bravin. Bravin. Lynch. Este Couseiro, no. ¿Cómo se llamaba? Ah, espera. ¿Será que tengo el programa? El programa, yo no tengo. La pregunta, a ver, me acaba de preguntar. La pregunta para hacer, para que se piensa, ¿cuáles serán para la sesión de parcial? ¿Cuáles se van a servir para estudio? Porque yo tengo pensado un tipo de preguntas, pero de acuerdo al diagnóstico, a lo mejor haré batería de preguntas, modelo de pregunta parcial, modelo de pregunta de integrador, que puede ser una, y después preguntas que van a ser modelo de pregunta de análisis visual de texto, esquema de contenido de la asignatura, repensar problemáticas, que les va a servir si las contestas como material de estudio, sino para juntar a estudiar en algún momento. Pero todo esto me va a servir el diagnóstico que ustedes tengan de lectura, de lo que se haya entendido, como también después volver a retomar en algún momento qué tema les quedó colgado o se interpretó mal. Entonces, yo puedo ver en un panorama general donde estoy parada, pero de las preguntas va a ser para poder tomar el parcial domiciliario, y eso es un compromiso de ustedes si les interesa la asignatura, porque creo que lo pueden hacer de dos formas. O chantean, o se la toman en serio, cada uno hace sus preguntas, selecciona, y aprovechamos el lunes que viene, porque el próximo lunes tomamos parcial, eso te pérdida de tiempo. Entonces no podemos profundizar algunas problemáticas, algunas cuestiones clave no. Si esto no está claro, ¿qué podemos preguntar? Realmente si así los padres de así eran blandés y lo puedo rastrear en la mano de mental, si no sabemos dónde estamos parados, no tiene sentido. Porque a ver, yo a veces siento eso, que hablo, el problema es que lo más pago no vino en el partido, entonces después hacemos un análisis del partido cuando no lo vimos. ¿Podemos burdo el ejemplo que nos entendió? Bueno, vamos. La audiencia de Buenos Aires, 1789. Voy a comprar cigarrillo. Todavía no entiendo cómo nos va a tomar. yo lo decía, mira, 1580, fáctico, los hechos importantes a nivel jurídico, qué autores, qué problemática tratan, y acá en la última, qué es lo que sabemos nosotros realmente. Como para hacernos lo más o menos. Ya le estás diciendo lo que sabés al poner. Es que va a dejar preguntas que unas van a ser para el domiciliario, va a ser para el domiciliario, parcial para el domiciliario. Va a haber que contestar. ¿Qué va a haber que pasarle el mail a Paola? No entiendo, si para el 15 hay que traer el domiciliario contestado, con cuatro llamadas. Para el 15 hay que traer contestadas las preguntas que ella dé para el domiciliario. Las va a dejar el miércoles. Es domiciliario. ¿No tengo todo tan desordenado esto? Hasta los 100 borradores yo lo voy pasando lo más que podamos. Dentro de los fácticos tenemos 1580, segunda fundación de Buenos Aires, y dos corrientes, tres corrientes inmigratorias, ¿no? 1710 era los Borbones, ¿no? 11 o 13, por ahí. 11 con Utrecht. Fernando... Pacto de Utrecht. ¿Fernando séptimo? No, séptimo es el que está. Creo que está el tercero. Campaña bonaerense 1724, tengo. De la clase que dio esta Viviana, en la parte de la frontera. Batalla de Ulm. No, el techo es un pacto. Pacto. Pacto, sí, o sí. Que ahí se quedan los ingleses con Gibraltar, se establecen los Borbones. Esto está en el texto de Díaz Couselo, en el texto de Lynch. Están todos, muy fáctico. En el de Lynch está lo de la reforma borbónica. Sí. En el de Díaz Couselo algo habla, pero... El de Couselo más que nada hablaba de la vigencia que tenía la real la ordenanza de esa intendente a lo largo de los estatutos y la Constitución. Y después, posterior, después de la Revolución. Claro, después de la Revolución, que seguía teniendo vigencia ese tema. Esto es... Tampoco habría que poner mucho, porque si no se va a sentar con las preguntas. Sí. Gracias, Elena. Hola. ¿Qué le hizo? ¿Cosa? Sí, hoy me tomó. Me tomó, hola, otra vez. ¿Cómo me tomó la unidad 1. Qué guapo. O sea, no leyó mi trabajo. Terminó, lo empieza a ver. ¿Qué pasó, Susana? No notaste nada, dice. ¿Te quedé? Me dice, no me estoy hablando a mí misma, perdona. Dice, bueno, yo seguro que lo leí, quedé tranquila. Pero bueno, no me acuerdo, no noté nada. Bueno, no viste que alguien me anotó y no se acordaba por qué. Bueno, claro, no sé ni qué preguntarme de mi trabajo, ¿entendés? Claro. Y me dice, bueno, háblame de tu trabajo. Y le empecé a hablar de lo que había investigado, todo. Me dice, bueno, muy bien, el trabajo muy bien. Y bueno, lo cerró. Y me dice, bueno. ¿Qué dice Brown? No, me dice, volví esto del profeta. ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Oh, la boludez. ¿Antes o después de las copas? Sobre el profeta. ¿Quién era el profeta? Digo, ¿estaba en la última unidad? Digo, no, no estaba. Me dice, no, pero estaba en el programa. Pero está en el programa. Está en el programa. Y si ves acá está la unidad 1. Dice, bueno, no importa. ¿Qué dice Ullman? Ullman, esa es la unidad 1, me dice. Después me dice, ah, no, ¿qué dice? Quiero decir a Mar Marcos, que estaba también en la unidad 1. Yo digo, ¿a qué conclusión? Sí. Y me quedo pensando, encima me descolocó tanto con esa pregunta, que yo por Dios los había leído, pero me descolocó. Y al rato me dice, bueno, ¿a qué estructura geográfica pertenece Mar Marcos? Digo, claro, pero es una locura. Yo le digo, a ver, ¿usted se refiere a qué escuela historiográfica? No, mi amor, ¿a qué estructura? ¿Y Brown a qué estructura pertenece? No sé, le digo. Ah, a la historia antigua, mira, a la historia antigua. Qué forma. Qué bien. Me dijo, no te puedo aprobar así, vos tenés que integrar toda la materia. ¿Qué? A mí me preguntó así también, pero no me preguntó tan fino. No, me preguntó de... Peter Brown me preguntó, por ejemplo, ¿qué era el concepto de antigüedad tardía para Peter Brown? Me preguntó. Que no estaba dentro del coche. Ah, usted lo vieron ahora también. Sí, estaba, nada más que como yo me acordé de que esta niña el primer día dijo que Peter Brown. Entonces yo antes de entrar a la noche anterior me puse a mirar más o menos qué era lo que decía y se lo dije, porque me dice, yo siempre esa pregunta, siempre, cuando la hago no me la saben contestar y después me olvido de hacerlo. Así que, ahora, ¿cómo te pregunto? Dice, ¿por qué me va a salir? Me preguntó eso. Y después me agarró diferencias entre chiitas y sunitas. Claro, pero todo eso yo estaba ahí. Preguntaba. Yo más o menos me fijé en la última unidad, la unidad 3 que adivinaba. Pero ¿no podés volver a presentarte en diciembre? Claro, sí. Ah. Y ella me dice, bueno, yo digo, ¿y ahora qué hago? Le digo, y si vos tenés que presentarte de nuevo, te doy. Y si no, no, el trabajo no lo ves porque está bien. Así que mandame un mail avisándome que vas a presentar. Y vos tenés que ver todos los programas, me dijo. La pero las ligas todas vos. Aparte que llegó cuando quiso. Bueno, parece que voy a hablar con ella porque, o sea, a ver. Me saqué en los tres trabajos 8. Hice el trabajo, le gustó. Hice la defensa, le gustó. ¿Por qué tenés que hacer todo? No, es una cosa que... Oh. Sí, la broma. Y encima que no leyó mi trabajo, encima que llegó horas tarde. Sí. A mí me agarró y me dice, entre nosotros, ¿no? ¿Leíste el Corán? Pregunta. ¿Entre nosotros? No, le digo. ¿Y cómo es? Es fácil, ¿sabes? Agarrás el PDF, lo convertís a OCR, se te transforma el texto en un Word. Y ahí te va a fijar. Y de ahí, pones la palabra que querés buscar. Y me tiró la suma que están ahí son las que me tiró el buscador. Se reía. ¿Eso se reía? Sí. Ya me había preguntado todo, ¿eh? Ya habíamos terminado. Ya me había dicho, bueno, está bien. Y porque me dijo, está bien, le dijo, bueno. A mí me criticó que mi trabajo estaba incompleto y después no se acordaba por qué me había puesto incompleto. Juro. A mí me hizo un montón de preguntas, pero solo de mi trabajo. A mí de otra unidad no podía preguntar. Después me aprobó, pero es una boluda, te trata mal. A mí apenas entré me empezó a bardear también. Pero mal, ¿eh? También el trabajo no me dijo nada malo. Yo a mí sí, me dijo que no, que la cita era muy larga. Muy larga. Sí, sí, era muy larga, pero a mí me gusta hacerla así. Pero entonces, ¿qué le voy a decir? Fue muy larga la cita, era larga la cita, así que le dije sí, no son largas. Y si pensé que hacerla, no, pero hay que hacerla más corta. Bueno, Susana, está bien. ¿Qué te voy a decir? Y después me dice, no usaste la fuente. ¿Qué fuente usaste? Yo usé el Corán. Es una fuente. Claro, y Jaldum. Pero había más para usar. Bueno, pero yo usé esa. No, le digo. No, nada, nada. Y después me preguntó algunas cosas que me dijo. ¿Te acordás de esto? Lo ¿cómo era que se llamaban una de los fatimíes? Me dice, ¿y los fatimíes? ¿En qué parte de estaban ubicados geográficamente? No sé, no sabía de ti. En Egipto, me dice. Bueno, mucho gusto. Debate mano de obra. Hellman. Bueno, ¿y dónde vamos? Yo lo estoy haciendo distinto. Amaral. Ahora unimos, sino lo que Hellman, puso él con lo tuyo, lo unimos. Amaral, yo voy a ver otro. Amaral, lo de Garabaglia, Hellman, de Mazo, la mano de obra. Yo estoy haciendo así, ¿ves? Amaral, Fáctico, Garabaglia, Hellman. Hellman y Mayo. Y Mayo. Lo que pasa es que así no te va a dar, loco. Porque hay problemáticas que ocupan mucho más de una época. Por ejemplo, el debate de la mano de obra pasar, sí, son los últimos cosas. Bueno, pero le puedo hacer una fecha. El tema de las fronteras. Loco, si no quieres ser el campeón, quédate con Independiente. ¿Sí? Es que la frontera se va corriendo, el tema de la frontera. Claro, se va corriendo con el tiempo también. Claro. Eso es lo que explicó Viviana. en 1810 tenés el problema. ¿Cómo se escribe Escartés? Esa es mi gran duda. El problema. No importa, nada de duda. S, Z, Escartés. Eclesiástico. Es, K. ¿Y la otra es con S? ¿Sí? Sí. Texto de Martín. Martín era el texto, ¿no? Martín se llamaba. Sí. Martín. ¿De los cabildos quién hablaba de los cabildos? ¿También hablaba de los cabildos como Adrián Ruiz y todo eso? No, no hay texto de los cabildos específicos. No. Este hablaba del tema de la. Miranda también era de. De la pelea política los, entre los eclesiásticos. Claro, este texto de Miranda y el texto de Martín. De Martínez. De Martínez, este. No era Martín, Martínez. Es el caudillo y el párraco. Martínez es el que habla sobre Artigas. Claro, la pelea de cura de Santa Fe. Claro, la pelea de cura. Claro, claro. Porque al caer el. Al caer el rey, desaparece el patronato. ¿Quién tenía autoridad para designar a los curas? Y ahí es cuando el obispado de Buenos Aires quiere ejercer esa centralidad contra el rey, se le sublevan las tropas. Recatate. Se le sublevaban todos los curas. Y que era el que decía que no había tantos curas como, como si uno se hubiera se imaginaba, que había 10, 12 curas nada más en toda Santa Fe. Cuando uno responde una problemática sería la teoría, no, hipótesis. ¿De qué? Como cuando uno responde ejemplo, a una problemática. Por ejemplo, corriente con Estado, Estado. Y la respuesta tentativa es las milicias, vecindad como reemplazo del Estado por ausencia del Estado. ¿Cómo se diría? Es que ahí está el tema de los cabildos. El tema de los vecinos era lo de los cabildos. Vecindad y cabildos, pero no es no, ese. Pero no, Estado no, pero no, no. Pero en ningún texto se plantea ese problema. Pero es lo que plantean los textos, siempre, no lo digo. Pero en ningún texto se plantea el problema del Estado. Bueno, solo para mí es un problema. Frontera y alteridad. Acá viene el tema de milicia, pero ningún texto se plantea, eso lo habló Casanelo en clase nada más, pero no hay un solo texto que te hable del problema del Estado. Sí te habla del, sí te habla del problema de nación y nacionalidad. ¿Cuál? Uno de cada sí te habla del problema de nación, problema de nación y de nacionalidad. No, pero quiero uno, por favor. Pero, no, me estoy comiendo uno de esos, los dos a la vez no puedo. Después te agarro. Encima que le convido me pelea. Claro, pero le agarramos uno y te dice, toma esto, digo, pero déjame terminar de comer uno. Era más Nación y Estado, ¿quién era el que hablaba de Nación y Estado? Canzanero, ¿no? Lo de Canzanero habla mucho de ciudadanía, de vecino, ciudadano. Súbito ciudadano. Ah, no es. Sí, es un poquito más adelante. Yo lo tengo medio del aire. No, yo no tengo. Me lo acuerdo. Vagamente, pero tengo. ¿Cómo así es entregable? ¿Cómo así? Bueno, después me hiciste esta pregunta. Bueno, si querés lo paso, pero no. 1580 la segunda fundación. La de Garay, sí. ¿La primera cuándo fue? La de Mendoza, 36, en Mendoza. Este siglo XVIII es cuando cae la producción de plata. Cae sobre el final. Producción. ¿El 17 no está la crisis de la plata también? ¿No era el 17? No, el 18, final del 18. No, pero después, hay una recuperación. Después tenés el texto de Alperín. El texto de Alperín que te habla de la confrontación entre el litoral y el interior. Ese sí que no lo leí, el de Alperín no lo leí. Litoral, interior, pero va desde acá, Calperín. Comerciantes británicos. Británicos. Se habla de Artigas. Tendríamos que poner eso de la al principio, lo de las audiencias y lo de... las intendencias, cuando se... ¿Lo pusiste? Ah, sí, Real Ordenanza Intendencia acá. Lynch Radin, Comadrán Ruiz, Díaz Cancelo. Son los únicos que yo me acuerdo. Sí, ¿no? El tema de la Junta... Es Intendencia de Buenos Aires. La Junta, que son los que reemplazan a... 1810. Que son los que reemplazan al rey. Porque en realidad, de 8 días para adelante no vimos un mito, no. Más allá de lo que está en los textos. Sí, pero acá no explicaron nada. La aparición de la Junta de 1811, la Constitución de 1813, la Declaración de Independencia de 1816. La guerra civil, ¿no? Escasez de metálico, ¿no? Emisión de moneda por todos lados. De eso habla el Perín. ¿Qué cosa? De la escasez de metálico, de la emisión de moneda en varias provincias, de la aparición de los caudillos. Güemes, con las montoneras. Lo del primero reparto, Garay 1580, fundar Buenos Aires, fundación. Esa era la agenda de Garay, ¿no? Decía, 1580, fundar Buenos Aires, decía la agenda. Los jesuitas se fundan, ¿en qué año? 1789, 1792. No, algo con 6 era. 1786. Pero 86. Acá hay un cronograma. Ah, no, pero no lo traje. Está en la última página de... Función de los jesuitas. Este es el patronato, ¿no? El tema de la ocupación de las tierras. Que es lo que explicó Viviana cuando vino. Sí, yo tengo sobre el derecho sobre la tierra y después viene la compra, componenda y componenda. ¿Artigas qué fecha le pondré? Artigas hizo las pelotas como 30. 18, ya empezó en 1810 rompe la bola. Sí, de antes venía. Hasta que bueno, en 1800, los 33 orientales, ¿cuándo era eso? 27. Ahí andaban todavía. Sí, ahí los portugueses entraron y tuvo que... Acá, el de Ignacio Martínez, la división de las jurisdicciones eclesiásticas. Sí, ese. Yo lo puse acá. Acá, problema eclesiástico Martínez y Marín, ¿no? No, Martínez y... ¿Cómo era llamada la mina? ¿La mujer esta? Miranda. Eclesiástico... y Miranda. Los Borbones es... ¿no? El texto de Braidin también habla de la reorganización administrativa, ¿no? ¿Vos entregar esto, Fer? ¿O después lo pasó? No, lo tendríamos que pasar, ¿no? Sí. Reorganización administrativa, ¿no? Ejército regular. No le tiren muchos datos porque esto ya veo que nos va a matar con las preguntas. Nah, yo si me la da para responder en casa me cago en la puta. Mejor, sí, obvio. Y el patronato. Aparte no van a hacer muchos con los milenios. Va a dar 30 pero con el milenio del ICE un par. Sí, yo se la contesto todas, se las mando todas. ¿Cuándo las va a traer? Dice que el miércoles. ¿Las va a dejar? Vamos, ¿vos tenés la lista de los países? Creo que sí, porque ahora te lo dejo. debate de la mano de obra, Hedman, Amaral, Garavaglia, Mayo. ¿Qué otras cosas vimos? Intendencia, Cabildo, Frontera, debate de la mano de obra. Ah, el tema de la acá. Acá es el texto de sobre el mito del origen de Coso, ¿cómo es? Chiaramonte. Ah, el de Chiaramonte. Mito del origen. Chiaramonte. Ah, y acá lo puse, pará, acá lo puse yo, frontera indígena, y después puse, porque esto es, ¿cómo era que te dije que el Arenéspolo? Resistencia y complementariedad. Movilidad de la frontera. Esto vimos también con ella en clase. La sociedad indígena en la frontera bonaerense, resistencia, lo mismo. Son dos el mismo tema. Sí, pero los temas son los mismos, porque también es en Luján. Ah, bueno. ¿Y este? Los pagos de Luján. Un espacio político, es lo mismo. Fuerte, vecino, milicia. Es decir, por eso es la movilidad, ¿no? La movilidad de la frontera, no es una línea estática. Claro, no. Dice que se va corriendo. Continuo movimiento, claro. Se va corriendo para atrás, para adelante, avanza, retrocede. Se le iba a pilotear de alguna forma. Bueno, listo, no agrego más. La verdad que esto está mal desordenado. Yo después de 1810 no, porque la verdad no vi nada. 1810, 1816, 1811 la Junta Grande. 1811 la Junta Grande. Sí, ¿no? La Junta Grande 1811. 1810 de mayo. 1810. 1811 es la, sí, la Junta Grande. 1813 está el proyecto de constitución, que no se realiza. Pero yo te digo que la casa de San Martín, pues la mano está en un solo texto. No hay nada. El tema de cómo se accedía a las tierras, por eso lo vimos con Viviana, pero no es que allá sí no hay textos que hablen de eso. No, sí está la... En el texto de ella está la disputa entre el poder local y el poder central, sobre todo cuando analiza los juicios, que los poderes locales condenaban a muerte a los indios como una manera de escarmentar, y los poderes centrales que revisaban la sentencia castigaban a los jueces de primera instancia. ¿No? ¿Ese qué texto? Ese es de ella el texto. ¿De quién? ¿De Néstor? Sí. ¿Cuál? ¿Este? Yo que no me acuerdo cuál de ellos. ¿Los tratados escritos con las sociedades indígenas? Yo no me acuerdo. Hay uno que analiza los dos o tres juicios que ve, estudia dos o tres juicios que le hacen a... No, no, no, no. 1810. Del 1806 en adelante, el tema de Alperín. Administración de Justicia y Práctica de Castigo Indígena. Audiencia de Buenos Aires. Súbditos y ciudadanos. ¿Súbditos de quién? Súbditos y ciudadanos. Súbditos, súbditos de la corona. Y ciudadano, empezás a ser ciudadano una vez que te empezás a independizar. Pero es todo los más rico eran los ciudadanos. Es todo un proceso, pero eso lo trata Casañero. Eso lo trata Casañero. Después también tenés el problema eclesiástico. Son dos textos, uno de Miranda y otro de Martínez, sobre el problema de eclesiástico, sobre las jurisdicciones eclesiásticas, ¿no? Uno que hablaba del tema de Santa Fe, y el de Miranda no me acuerdo mucho, pero el de Martínez es el que más me acuerdo, que era el cura párroco de Santa Fe, y de cómo... De Miranda habla de tres, también habla de Santa Fe, habla de... Muy parecido, ¿no? De cómo la resistencia contra Buenos Aires, que Buenos Aires quiere, el obispado de Buenos Aires como que quiere retomar el poder para designar a los obispos. Y está en la misma situación que están los los civiles. El tema cuando hablan del 20, la crisis del 20, ¿qué se refería? Los tres gobernadores franceses. El tratado del cuadrilátero es, ¿no? Fue la semana de los tres gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Luján y Balcarce se proclama, Luján, Cabildo Luján, proclama uno, que no sé quién es, y Buenos Aires es otro. Hay tres al mismo tiempo, a la vez, entre los tres cada uno con su ejército, y de ahí sale, según Mitre, ¿te acordás? Era el génesis de la provincia de Buenos Aires y el primer que de los poderes extraordinarios para Rosas después, porque al de Buenos Aires, que no me acuerdo cuál era, le dan poderes extraordinarios para magistrar a los otros pueblos. Y ahí está la firma del Tratado de Paz con, sí, con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. ¿Ese es el cuadrilátero o el del Pilar? No, son las Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos con Buenos Aires. Esas tres siempre juntas con Buenos Aires. Después viene Venega. Creo que es Venega, Cuadrilátero o el Pilar. Son los tres. El Pilar es el último. ¿De cuándo es el de Pilar? ¿1822? Que tiene las cláusulas secretas. Que Rosas se compromete a llevar ganado. 50.000 cabezas a Santa Fe. ¿Ese es desde 1820 o 1822? Y el del cuadrilátero también es de 1820. Sí, en ese periodo sí más vale. ¿Pero eso es el privilegio del tema de la crisis de 20? ¿Qué es una crisis a nivel político? Tres gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Esto es el grupo de Gaby Rufo y Miliki. La Citeusis, nombre es Larry Moe y Curly. Era una manera de acceder a la... No, Rivadavia. ¿17 con Rivadavia? No, 1825. ¿25? Es la constitución de Rivadavia, 1825. El préstamo Martínez de la Valley Brothers. Era Martínez. La reforma de Rivadavia. Claro, porque Rivadavia pretende armonizar el primer estado moderno, ¿no? Entonces necesita guita para bancar un ejército, bancar la administración pública. Y todo eso lo trata el Perín también, todo este periodo. ¿No? Ahora vos fíjate, te dicen, ver para la próxima clase, la última clase, yo noté, el proceso constitucional. Sí. Diferencia entre sí. El ejército, nada. Sí. Cualquiera. Y yo me he dejado el libro de Sambay, miré los distintos estatutos y el concepto de ciudadanía. ¿Y acá antes de la deposita de invasiones inglesas? ¿Sí, no? 1806, las invasiones inglesas. 1810, la Revolución de Mayo. Y en todo ese periodo en adelante es la constitución de la ciudadanía, de súbditos a ciudadanos, ¿no? Los buenos vecinos. ¿Qué hora es todo esto? En realidad los ciudadanos eran los que participaban en la cabina, ¿no? Sí. No eran muchos tampoco. Los sub, sí, yo lo... 5 menos 10. ¿Hasta qué hora dijo? 12:20. Bueno, listo, ¿eh? No agregué más cosas. No hay más. No. Sí, es que por antes, el grupo es así, ¿eh? Larry Moe y Curly. Cada uno lo mismo. Larry Moe y Curly. Y si lo entregas, es... Sí, sobre eso... Ah, me preguntó Fionetti por vos, loco. Me dice, no, dice muchacho, que se comparte. Me digo, mirá, no pudo venir, me digo. Y me dice, ah, porque me acuerdo que me mandó, pero... ¿Pero es que vos ahora le volviste a cambiar de tema, Juan? Yo le cambié el tema, sí. ¿Y ahora qué le dijiste a él? Ah, sí, me dijiste. Después me mandó el Legging Haldón. Sí, yo le dije. Así que me informé un día en la biblioteca, lo leí, lo de todo, datos. Lo toqué bien, tomé bien nota, te lo voy a agregar. La verdad es que me sirvió, porque me hizo cambiar un par de cosas. Y principalmente para discutirle al bondazo de... Porque para buscarle la bibliografía, lo de... Entonces lo que te habla es de que el medio ambiente sería donde lo termina condicionando. Sí, sí, y dice que no llega a Europa Baltica, sí, no toman cuenta distancia, por ejemplo, que no, por eso se lo dan para que lo tomen en cuenta. No pudieron tomar distancia, le estuvieron dando, no pudieron, y claro, entonces el medio geográfico no es que no pudieron tomar distancia. ¿Quién lo pasa? La sanción hacia Europa, para arriba. Y si por España. Pero es verdad, ¿quién lo pasa limpio? ¿Lo pasás? Ahí, vos también. Yo yo no, no sé si a esto yo le soy distinto. Pero sí queda más claro, ¿no? Con una línea de tiempo. ¿Qué vas a copiar? ¿Vas a copiar algo? 1580, 1776. Mirá la línea, que te queda derecho. Toma. ¿Cómo se llama la postura activa? ¿Los pueblos libres del sur? ¿Cómo es? ¿De quién? Artigas. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Porque no lo trata nadie, loco. Lo trata muy por arriba y al venir. Pero no hay un solo texto que te hable de Artigas. No hay un solo texto de acontecimientos. 1711-1776. Pueblo libre del sur, no me acuerdo. 1783, que la trae ordenanza, ¿no? 1789, no sé por qué lo pusimos, creo que la audiencia de Buenos Aires o algo. 1786 es la ley de la Constitución, creo que es esta. Después se saltamos 1810. Espera, ¿1786? Sí. ¿Y este, si no lo pusimos? No sé, que ponerle... Movilidad, justicia. ¿Castigo eso? Sí. ¿No?

Fernando. Rosita la loca. Rosita el perito. Miranda. Juanita la pistolera, ¿no? Juanita la pistolera. Sí. Para la licenciatura tienen que hacer dos seminarios o tres seminarios. La elección. Dos. Tres, ¿no? No, la hay algunos que tres seminarios más, la tesis. Tenés al Perín al Perín también, de tres en adelante, de 1810 en adelante. Yo creo que ahí sí tiene la opción de más seminarios. Tendría que entrar en la página de ver el programa, ustedes en la materia. Sí, sí. Yo también tratando para atrás, de hacer la tratando de modificar en la licenciatura para recibir desde afuera. Si entran en la página, creo que hay litoral, una página link para ir ordenando novedades de la asignatura, equipo docente, seminario, hay un espacio de vinculación. Bueno, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Más bien? Comerciantes británicos. Y la banda oriental. Reemplazo de la vía de Cádiz por la de Liverpool. ¿Eso? No necesitan en todo el tema. No, no, no. Ahí. Pero no, para ponerlo. Ah, bueno. Ah, igual sigue así como otros temas. Claro, es otro tema más. El reemplazo a todo de Alpenilla. El reemplazo de la ruta de Cádiz por la de Liverpool. Tulia es el nombre. ¿Qué? ¿Qué nombre y qué apellido? No, yo tengo idea. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Falta? Espera a ver si falta algo. No, te falta poner Real Ordenanza de Intendente los autores. Eso fue lo que te dije hoy. Sí, pero... Y ponerlo abajo. Si no, Real Ordenanza de Intendente. Bravin, ¿eh? Sí. Comadrán Ruiz y Escouselo. ¿Ahí? Sí. Ahí se tratan los temas de reorganización, todo, la reorganización administrativa, el patronato real. El patronato real se llama, de volver al patronato. De la burocracia, ¿no? La burocratización de la militares. Establecimiento de fortín. De Fortina, establecimiento de Fortina. Fortina, quizá 1811 ahora, poner la Junta Grande. 1811, Junta Grande. 1814 es el reglamento. Con el ley de Fortina. ¿Dónde? En con Rivadavia. Anfiteus. Después está buena varios de los. Anfiteus. En Perfito Valido. ¿no? Para en vez de poner contribución. El reglamento del año 13 está, ¿no? El reglamento del año 13. Después están todos los estatutos del 17. Eso, tienes que poner el reglamento del año 13. El 1813 es el reglamento. El 1817 también, ¿no? Sí, pero después tenés el 1817. Tiene la constitución, si no me equivoco. Bueno, ahí tenés. Ponés de Larry, Moe y Curly. Yo soy Curly, tirate en el piso y hace y empieza a dar vuelta. Ahora sí te agarro una de las otras. Otra de las pastillas. Ahora sí. Tú me dicen a mí. Ahora quieres. No te debería complicar. No, ahora no. Ahora las dos juntas. Ahora te da la que ya te dio. Ahora te dice, toma una de estas. No, pero de esta. ¿Qué más le agregaste vos que lo tenemos, loco? No le agreguemos nada. Venicias y vecindad como cabeza central, redes sociales, en problemática, contrabando y fiscalidad, que como hipótesis, la carta pero no se cumple, y conocer bueno, es un colador, que es uno de los textos, y para abajo, como flecha, lo que pasa es que no se entiende nada. La aduana se flecha. Nuevo ordenamiento en intendencia sobre cabildos para control y recaudación. ¿Qué fue la aduana? ¿Qué? La aduana. No, yo lo leí. Como que lo sabe. O por él lo leí para América, que ya es en América. No digamos nada. No, porque la carta pero no se cumple la de allá. Puede ser de América, pero es. Pero digamos, la reforma borbónica tiene que ver con esto, contrabando y fiscalidad. El nuevo ordenamiento de intendencia está por sobre los cabildos para control y recaudación. Y hay una, y hay una orientación atlántica. Buenos Aires puerto, cabeza de intendencia. Yo lo entiendo así. Yo la antiteusis la entiendo por el lado de que en 1813 se cierre Potosí en definitiva, con Cipe, no hay metálico y hay que recaudar de alguna manera. Y bueno, serán 10 vacas por año, pero 8.25. Pero es la entrega del tiempo. Claro, pero de alguna manera el Estado tiene que recaudar si querés tener algo. ¿Y a quién le vas a cobrar? En 1825. ¿A quién le va a cobrar? ¿A los gauchos le va a cobrar? Bueno, pero ahí está toda la parte de Alperín. ¿Le vas a legalizar la parcela? Bueno, pero se tiene que poner el texto de Alperín. ¿Alperín? ¿Le vas a legalizar la parcela? ¿Los gauchos? Si querés recaudar, necesitas un ente a quién. ¿Y el quién? Bueno, será un gran estanciero, que a veces son ellos mismos, ¿no? No hay que ser ingenio. Bueno, es como cuando se hacen las grandes entregas, ¿viste? Hay que ponerle el nombre a esto. Gracias. ¿Qué se lo va a entregar vos? ¿Sí? ¿Ese suelto? Sí. Yo le voy a pedir el mail a Paola porque no me llegan las cosas. Sí. Y ahora te lo paso. ¿Hay que pedir o hay que anotar a Paola? ¿Qué pasa? ¿Por la duda? Sí, quisiera. No le ponen el nombre. Don Ranke, le ponen. No, vamos a poner. Me llamo Periquita Rodríguez. Larry, Moe y Curly. Pero Curly es para mí. ¿Puedes poner el pseudónimo? No le entiendo. No. Va, no es que no lo entiendo. No lo sé, realmente no lo sé. Esto es más o menos todo lo que hablaron ellos. Es que yo más o menos no lo sé. Es más o menos lo que estuvieron hablando ellos. Yo no lo seguí como... Sí, porque lo puse, pensé que iba a hablar y decía... Yo no lo seguí como lo hicieron ellos porque me perdí. Entonces como es, empezaron a hablar, siempre hablan de lo mismo, hablan de la intendencia, hablan de cabildo, hablan del ciudadano y el súbdito que habla Castañeda, el el mito del origen, que habló en algún momento, entonces más o menos agarré esos temas y de ahí me acordé, y de ahí salí. Pero después, hoy van a hablar de los reglamentos, ellos al final no tocaron nada. Pero mejor que de las preguntas. Sí, mejor. Sí, te sacás un... Y te prefiero. Quizás así la podés desarrollar un poco. Sí, te habrás preparado. Sí. ¿Cuál es el despelote? No sabes qué importante, qué quieren ellos. Yo lo que, por lo que le entendí era eso, que mucho hinchó la bola con las intendencias, los cabildos, los ciudadanos. Lógicamente, bueno, pasó esto, pasó esto. No, no, no hay, no hay texto, no hay... Lo que pasa es que ellos se equivocan. Hay un contexto... Bueno, pero ellos se equivocan al no hacer la parte del acontecimiento. Como te hace Murti, por ejemplo, y te agarra, te hace acontecimiento con Martinelli, entonces vos lo centrás, pero esto no tiene forma de centrarlo. No hay manera. Claro, ponele nombre. Néstor, ponele. Claro, estás programando la historia, capaz que mañana un miércoles la viste, la vi él. Sí, ¿qué me tengo con Manu? Solo que me vaya a vivir. Porque mi hermano me está separando, se tiene que mudar, solo no puede, porque no le da para ir solo. Porque si se va, tiene que pasar una plata a Vanessa, más una diferencia. Con mayúscula, todo minúscula. Yo porque vivo dos siempre. Sí, yo también lo hago, si no, no me entiendo. L, Blucaro. LC, Lucero. Ah. ¿Cómo se escribe? ¿Con H? Sí. Juanpe, dame eso. Para que hay que ponerle el nombre. Juanpe. Juanpe, ¿eh? Pide un café. Ponele. Con la lapicera esa. Ponele. Lorenz Casable. Yo no fumo, loco. No, pero no, no, pero es... No, él me entregó el de él.